que haría para verte. Yo no sé lo que daría por tenerte. Amor, no sé lo que decirte. Amor, no sé lo que ofrecerte. Porque tú eres un bandido, me has robado el alma, me has robado la vida. Porque tú eres un bandido, me has dejado sola, me he quedado perdida. Te daría todo el mundo si pudiera. Bajaría las estrellas a la tierra si tú, amor, me lo pidieras, si tú, amor, me lo exigieras. Porque tú eres un bandido, me has robado el alma, me has robado la vida. Vuelve, vuelve, vuelve mi amor.